Guzmán, la pregunta es, y nosotros estábamos hablando de esto al aire, usted habla de algunos sujetos. ¿Cómo hacen ustedes para establecer 15, 20, media hora después de que terminó el partido, que en diferentes puntos del lugar bajan de los móviles, levantan en general a menores de edad, en algunos casos no, y los llevan detenidos luego en general de detenciones que no son muy amistosas, que digamos? ¿Con qué criterio se levanta? ¿Qué vinculación hay entre las detenciones y los incidentes en la cancha? Bien, con esto que usted me acaba de decir, yo le voy a manifestar lo siguiente. El inconveniente se produce en la cancha de Braistein, el jefe de operativos, que es el titular del Médano de Oro, pide el apoyo correspondiente a las movilidades policiales que andaban en la zona de recorrida, porque gente que había ocasionado disturbios se empieza a dispersar en distintas direcciones. Los móviles policiales llegan al cabo de varios minutos, así como usted lo acaba de manifestar, sí, y las detenciones particularmente que se produjeron fueron de adolescentes que agredieron con insultos al personal policial y dañaron un móvil comunal. Nosotros los testimonios que tenemos, que son varios, de chicos que fueron detenidos y de sus padres y de testigos que estuvieron en el lugar, manifiestan que los chicos que fueron detenidos, si bien en algunos casos estaban en la cancha, otros inclusive ni siquiera habían entrado a la cancha, dicen que no, que simplemente estaban caminando, estoy por calle 11, por calle Aberastain, y que sin estar haciendo absolutamente nada, en algunos casos estando en la puerta de su propia casa, fueron detenidos sin que mediara ninguna explicación, ninguna denuncia, ni nada de nada. Vuelvo a insistir, Guzmán, ¿cómo vinculan las detenciones con los hechos que sucedieron en la cancha? ¿Hay filmaciones? ¿Tienen fotos? ¿Saben quiénes fueron? ¿Hay denuncias concretas sobre quiénes fueron los que ocasionaron los disturbios? Exactamente así como usted lo dice, para respaldar el personal policial, de acuerdo a lo que usted me está manifestando, hay denuncias formuladas por el personal del Comando Radioeléctrico aquí en la comisaría, ¿sí? En virtud de esas denuncias, en los propios móviles damnificados, a través de su acta de procedimiento, conducen en calidad de detenidos o aprehendidos a esta dependencia policial a las personas que ellas consideraron o cuyos elementos colectaron para hacerlos responsables de los acontecimientos. En esto me refiero a los insultos ocasionados al personal policial y la agresión al móvil del comando. Entonces, el procedimiento policial toma fuerza de acuerdo a la actitud que lleva a cabo el personal policial que hace la prevención, haciéndolo en un acta de procedimiento. El juez evalúa los elementos colectados y establece si se los hace responsable de la causa o se los vincula a un expediente contravencional. En su caso, algunos de ellos que eran menores, como usted lo dice, de 17, 16 años, sí, se les labró un expediente contravencional, nada más que por el artículo 113, que son disturbios en la vía pública y también encierran la parte de los insultos de la ley 7819. Y con la denuncia del juzgado de faltas, se dejó en esta dependencia policial esos menores que fueron trasladados y a posterior fueron entregados casi en forma inmediata a sus padres. La otra persona que quedó vinculada a una causa penal caratulada a daño con la intervención del tercer juzgado de instrucción, acaba de recuperar la libertad hace aproximadamente 10 años.